muchos de los cuales se llevaban a cabo en cercanías de los estadios de fútbol. A esta denuncia internacional, la Junta Militar respondía a través de los medios nacionales, advirtiendo sobre la existencia de una campaña anti-argentina en el exterior. La Copa del Mundo estaba obviamente marcada a fuego por este contexto de inestabilidad e inseguridad, y no obstante ello era celebrada por la mayor parte del pueblo argentino, que se dejaba llevar por la euforia de este verdadero fenómeno popular que es el fútbol en nuestro país. Es bueno aclarar también que la dictadura militar recibió un fuerte apoyo de muchos sectores de la sociedad civil, a tal punto que en la actualidad muchos proponen la denominación golpe cívico-militar. Pero en el caso del Mundial de Fútbol, la circunstancia es bastante compleja de analizar, ya que también, entre otras informaciones que van saliendo a la luz, ahora se sabe que en lugares como la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y asesinato, el Mundial era seguido con gran entusiasmo por los propios secuestrados. Así que no es difícil imaginarse el sonido de las transmisiones radiales recorriendo esos siniestros pasillos y verdaderos campos de concentración. En 1978 yo tenía 11 años y vivía en un pequeño pueblo rural del norte de La Pampa llamado Realicó, junto a mis padres y mi hermano en el seno de una familia de clase trabajadora. Si bien no dejaban que los niños nos enteráramos de estas cosas, recuerdo algún breve comentario entre mis padres, en tono un tanto secreto, sobre rumores o noticias en cuanto al clima de represión política que circulaban en el ámbito de trabajo diario de mi padre, que era empleado administrativo del molino harinero Werner. Pero en general era algo que se vivía de lejos, con una visión signada por la información distribuida en los medios, principalmente diarios y radios, donde prevalecía la idea del no te metas, impuesta a través del miedo a las consecuencias que, por otra parte, eran muy reales. En el pueblo, para esos años, había muy pocos televisores. El servicio se entrecortaba y la calidad de la imagen no era muy nítida. Pero cuando se acercaba la fecha del Mundial 78, la señal fue mejorando y en las tiendas que vendían artículos del hogar se ofrecían televisores a precios bastante bajos, como suele suceder en proximidades de los mundiales de fútbol en general. Así que muchas familias accedimos a tener nuestro primer televisor y poder ver algunas horas con mejor calidad. Por supuesto, el gobierno militar se ocupó de que el servicio fuera más accesible, porque multiplicaba así su poder propagandístico. La posibilidad de ver los partidos del Mundial, además de series y películas durante algunas horas del día, generó un gran entusiasmo en torno a nuestro primer televisor en blanco y negro. De todos modos, no se transmitían todos los partidos y el medio por excelencia seguía siendo la radio, con la irreemplazable voz de los relatores construyendo la escena en la imaginación de los oyentes. Eran relatos muchas veces más emocionantes que los partidos mismos. Años después, durante mi adolescencia y juventud, ya en plena democracia, empecé a enterarme de las denuncias públicas de los organismos de derechos humanos y otros sectores sobre la magnitud de los horrores vividos por miles de personas durante la dictadura. Si bien el tema fue ineludible desde los primeros tiempos de la democracia, seguía reinando cierta confusión, ya que el poder de los sectores vinculados al proceso militar continuaba ejerciendo una presión muy fuerte. Y a través del poder político se apuraron leyes para cerrar los juicios contra los represores o beneficiarlos mediante indultos. Pero en todo este tiempo el reclamo por justicia siguió creciendo y en los últimos años la balanza se está inclinando a favor de la memoria, derogando esas leyes que garantizaban la impunidad y enjuiciando a los genocidas, varios de los cuales ya cumplen condenas en cárceles comunes, algo que parecía que nunca iba a suceder. Un día de 1998 me encontraba viendo vinilos usados en la disquería más antigua de Santa Rosa, ciudad de La Pampa donde vivía desde 1986, y me encontré el disco con los momentos más destacados de la selección argentina, relatados por José María Muñoz, el locutor futbolístico más representativo de esa época. Desconocía la existencia de una edición de este tipo, así que no dudé en comprarlo impulsado por la curiosidad de saber qué datos de la época habría más allá de la cuestión del fútbol. Una vez en casa recordé que en algún lugar tenía un vinilo en formato simple, de los más pequeños, en tamaño 45 RPM con la melodía y la marcha oficial del Mundial. Lo encontré suelto, mezclado con otros discos de los que usaba muy poco, ya que no sé en qué momento llegó ese disco hasta mí. Tal vez lo haya rescatado de la colección de vinilos que teníamos con mi hermano en mis tiempos de colegio secundario, con la idea de utilizarlo en alguna grabación para la radio, donde trabajé entre 1989 y 1996 en Santa Rosa. Pues bien, supe que había llegado el momento de utilizarlo al rato de escuchar los relatos en vivo de José María Muñoz. Era algo bastante increíble. El disco entero me resultaba una propaganda del gobierno de facto, lleno de referencias para mí muy claras en los relatos, y estaban en una edición oficial de la RCA Víctor. Por ejemplo, el comentario xenófobo que menciona al árbitro como procedente de Suecia, y en cuanto al juez de raya solo basta decir que es hombre de color. También es difícil sustraerse de las connotaciones de ciertas frases como Argentina es una máquina esta noche derrotando a su rival. O vamos Luque, póngase de pie, vamos, pronunciado como una verdadera orden militar hacia el jugador caído en un cruce del juego. O la alusión a la supuesta campaña anti-argentina al remarcar después de tantas cosas que se dijeron y otras frases dichas en medio de la euforia general por los partidos, identificando al proceso militar, obviamente, con esa euforia. Además, el LP contiene al principio del lado 1 un fragmento de la pieza instrumental mundial color 78, compuesta por Horacio Malvicino e interpretada por Alain Debray, que era el seudónimo que usaba Malvicino, Alain Debray y su orquesta, con una mezcla de jazz comercial y soul muy afín a la época. Y al principio del lado 2, la melodía oficial compuesta por Ennio Morricone e interpretada por él y su orquesta. Estas dos piezas, junto a la marcha oficial del Mundial 78, compuesta por Martín Darré e interpretada por la banda municipal de la ciudad de Buenos Aires, junto al coro estable del Teatro Colón, eran la música que identificaba todas las instancias, tanto radiales como televisivas, del Mundial. En mi opinión, estas obras, hechas por encargo, eran impecables técnica y compositivamente, y fueron herramientas clave para reforzar lo que el proceso militar necesitaba del Mundial 78, es decir, la espectacularidad necesaria para que todo un pueblo hiciera catarsis y volviera a creer, aunque sea por un corto tiempo, que estaban en su mejor momento, entre los grandes del mundo, donde el conflicto no existía, y proyectar la idea de una Argentina moderna y dinámica. La composición de Alain Debray servía perfectamente para esto último, por ejemplo. Una Argentina que vivía un momento glorioso, relajado, emocionante. La melodía de Morricone induce, para mí, todas esas sensaciones eficazmente. Y ni que hablar de la marcha oficial de Darré, con redobles de marcha militar y coros grandilocuentes, cantando al unísono 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, y el resto de una letra que parecía hecha para ser cantada por soldados del régimen. Con respecto a la música, me resultó un tanto delicado el hecho de incluir en el remix fragmentos de estas piezas hechas por músicos de gran trayectoria y muy respetados. Malvicino ha sido músico de Piazzolla y reconocido en el mundo del jazz. Darré era un bandoneonista, compositor y director relacionado al tango e intérprete de obras como las de Gershwin o Henry Mancini, por ejemplo, entre otros, y ni mencionar la obra de Morricone, compositor incluso muy respetado en ambientes progresistas o de izquierda. Pero al momento de decidirme a trabajar en esta pieza sonora no tuve opción. Esa fue la música que se compuso y se utilizó para ese evento, inseparable de ese momento histórico trágico. Por otro lado, el proceso militar prohibió y persiguió a muchos músicos al considerar que el contenido de su obra era subversivo, y varios sufrieron persecuciones o terminaron en el exilio al verse imposibilitados de trabajar en su país. Por supuesto, la escucha y observación de todo esto me retrotrajo a ese momento de mi infancia, asociado a una experiencia positiva, y que, en contraposición a la toma de conciencia posterior sobre lo ocurrido en ese momento de la historia, dejaba en evidencia para mí la manipulación de la que habíamos sido objeto muchas personas. Lo que se escuchaba y entraba impunemente a nuestras mentes mientras seguíamos atentos las instancias futbolísticas era la justificación y celebración de la dictadura castrense y su accionar. Pero en ese momento, en mi pequeño estudio casero, yo tenía en mis manos esos materiales y algunas herramientas precarias, pero suficientes, para operar sobre ellos, de alguna manera de construirlos y volver a construirlos con sus propios fragmentos resignificados. Tratar de sacarle a esos sonidos la verdad que ocultaban. Recuerdo que fueron varios días de trabajo manipulando esos discos, cortando fragmentos, probándolos en distintas velocidades, combinándolos con sampleos de la música o los relatos, incluyendo hasta los mismos sonidos de la bandeja giradiscos o loops del ruido a fritura de los vinilos. La idea era que todos los sonidos provinieran solo de esas fuentes sonoras manipuladas. A través de aceleraciones de la bandeja y cambios de velocidad en el sampleo aplicados a un grito de gol, se llegaba a un alarido que bien podía ser el grito de un torturado, por ejemplo. Tomar un segundo de percusión en la música y llegar al sonido de las ametralladoras. Bajar el pitch de la melodía oficial y llegar a una música lúgubre como un requiem para los arrojados vivos al mar o enterrados en fosas comunes. También probar juxtaposiciones entre sampleos de fragmentos musicales alterados con partes de los relatos de los goles, transformados en lo sonoro, pero siempre tratando de que sean las frases originales registradas en el vinilo, interviniendo de esta forma en la recepción del mensaje. Es como que la música ayuda a exponer el contexto que subyace en esos relatos y viceversa. En total son cerca de 10 horas grabadas en cassettes con distintas experimentaciones y en algún momento la cantidad de material me sobrepasó un poco, así que, consciente de que las combinaciones eran infinitas, interrumpí las manipulaciones para escuchar y pensar qué hacer con esos resultados. Aclaro que recién tuve acceso a una computadora a partir de 2004. En aquellos años todo mi trabajo era analógico, lo cual dificultaba el manejarse con tantas horas para editar. Suspendí las sesiones con este material por un par de meses y al conseguir una grabadora de CDs manual que tenía entrada analógica, aproveché para hacer síntesis de todo eso en discos compactos. Terminaron siendo 5 CDs de más de una hora cada uno, con diferentes posibilidades, lo cual de todos modos seguía siendo un tanto inmanejable y en un punto me di cuenta que necesitaba alejarme un tiempo del material para encarar el trabajo de la síntesis definitiva más adelante. Bien, por diversas circunstancias pasaron 10 años hasta que me decidí a retomar esa idea, ya entusiasmado con las vías de edición digital en multipistas virtuales. Y a mediados de 2008 redigitalicé los CDs con las mezclas que había seleccionado en el 98, me puse a reescuchar todo de vuelta y, tal como me imaginaba, seguía habiendo un montón de potencial en esas mezclas y sentí que era un buen momento para definirlo. Por otra parte, desde mis intuitivas búsquedas con las que había producido cantidad de trabajos, teniendo escasas referencias, por ejemplo, en 1998 desconocía el alcance de términos como arte sonoro o arte de radio. Hasta ese momento, 10 años después, hubo un salto cualitativo importante en mi acceso a información especializada y me fui identificando con las ideas, entre otros, de John Cage sobre los procesos aleatorios en las composiciones o los trabajos de plunderfonía de John Oswald. Por último, quiero aclarar que la intención de exponer o publicar este trabajo, que obviamente es sin fines de lucro, es compartir los resultados de la experiencia que traté de describir

emocionante las tribunas. Si fuera por el público, este partido no estaría ganado. Pueden traicionarnos, vamos a ver. Aquí está, pero Argentina está entre los cuatro finalistas del mundo y ya es un paso importante en las aspiraciones. Yeah. 20 grados de temperatura, 80% de humedad. El viento cruza la cancha. El juez de raya, hombre de color. El árbitro de Suecia. El juez de raya, hombre de color. El árbitro de Suecia. El juez de raya, hombre de color. El juez de raya, hombre de color. 20 grados de temperatura, 80% de humedad. El juez de raya, hombre de color. El árbitro de Suecia. Ha integrado temperatura 100% de humedad. Va a comenzar el partido. Señoras, señores. El juez de raya, hombre de color. El árbitro de Suecia. Ha integrado temperatura 100% de humedad.

Entra más, Comienza el partido final de la Copa del Mundo del 78 en la República Argentina. Thank you.